Bienvenidos una vez más a este selecto catálogo del sello alemán ECM. Tres experimentados maestros como son el pianista Steve Kuhn, el bajista Steve Swallow y el gran batería Joe Baron reúnen sus fuerzas en la producción titulada Wisteria. ¿El por qué? Pues está claro, Kuhn y Swallow se conocen desde hace 50 años y aunque han colaborado juntos en numerosas ocasiones, nunca habían grabado un disco juntos. Con Joe Baron, la relación de Kuhn es de solo 20 años e incluye dos grabaciones anteriores para ECM, Remembering Tomorrow del 95 y el más cercano y deslumbrante Mostly Coltrane del año 2009, así que no había mejor ocasión y compañía para realizar una grabación todos juntos. Thank you. Aquí se resume un programa variado en el que el trío demuestra manejarse a gusto. Tres maestros que ya no necesitan demostrar nada y que se dedican a disfrutar apaciblemente de su música, tocando de manera agradable, sin aspavientos ni grandes experimentaciones. La aportación del bajista Swallow, por ejemplo, consiste en dos temas marca de la casa, como Dark Glazes y el final Good Looking Rookie. Sigamos apreciando la producción Wisteria. En esta ocasión bien deberíamos reivindicar la figura de Steve Coon con un pequeño recorrido por su carrera. Tocó en su juventud con músicos de la talla de Chet Baker, Coleman Hawkins, Ornette Coleman o Don Cherry, estuvo en el grupo de Kenny Dorham 2 años y de allí a pianista del primer cuarteto del gran John Coltrane, corta experiencia que le sirvió para unirse a Stan Getz después de un retiro escandinavo, vuelta a los Estados Unidos y hasta ahora. Wisteria es un registro que resuma sabiduría y melancolía por los cuatro costados. El título proviene de un viejo tema de los años 60 que Coon y Swallow tocaban en el grupo que dirigía el trompetista R. Farmer. Esta es una infaltable cita con el catálogo del sello alemán ECM Ediciones de Música Contemporánea. Continuemos con Wisteria. Thank you. Thank you. Aparte de esta bellísima pieza escrita por el propio Farmer, es decir, el tema que da título a esta producción, Wisteria, nos encontramos con mucha buena música firmada por Kuhn y Swallow y otras dos piezas firmadas por mujeres, Romance de Dori Caymmi, con insinuante sabor brasileño, y Permanent Wave de la gran Carla Bley, compañera sentimental de Steve Swallow. Grandes músicos reunidos en esta producción Wisteria, Steve Kuhn, Steve Swallow y Joe Barón. Thank you. Música incluida en esta producción, Wisteria, es de carácter intimista y no se aleja mucho de las anteriores propuestas del pianista neoyorquino Steve Coon. De hecho, encontramos con revisiones de algunos de los temas de repertorio del músico, como Promises Kept, Adagio, Morning Dew o Pastorale. Como contraste a esta tranquila música, nos encontramos con un vital Allegheny Store. Esta es una música con exclusividad, la obra Wisteria, el sello ECM. Músicos Steve Coon, Steve Swallow, Joe Baron. Thank you. Thank you.